Damos la bienvenida a nuestros amigos y a nuestros hermanos que nos acompañan en las redes sociales. Qué bueno que nos pueden acompañar. Esperamos que no haya ninguna dificultad en la transmisión. Y ya terminamos Santiago. Hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Y es un libro muy desafiante. Si pusimos atención al texto, Dios le dice al profeta que se case con una prostituta y como cristianos, obviamente esto nos choca, ¿no? Es más, si no fuéramos cristianos, seguramente no le daríamos esta instrucción jamás a nuestros hijos. Sin embargo, Dios tiene una lección. Entonces, vamos a empezar a ver los profetas menores. Esta vez vamos a ver Oseas, que es el primero de los profetas menores del orden en que los tenemos en la Biblia. Son menores no porque su mensaje sea inferior, simplemente por la longitud de los textos que ellos escribieron, comparados con Isaías o con Jeremías, los textos, estos 12 textos, son 12 profetas, son los más breves. Y de estos más breves, Oseas es el más largo. Así que vamos a estar también pasándolo rápido, vamos a estar haciéndolo casi por capítulos, secciones más largas. Podríamos detenernos más, pero la idea de usar los profetas menores y hablar de la profecía es más fácil comprenderla como una sola historia, por grandes historias, y no aislarnos tanto, no irnos tan cortitos como lo hacemos con los libros del Nuevo Testamento. Bien, ¿por qué el Antiguo Testamento? Bueno, porque toda la Biblia está inspirada por Dios. Y si hacemos un recuento, casi siempre nos enfocamos en el Nuevo Testamento. Es bueno, está el Evangelio, es más fácil digerirlo, pero Dios tuvo a bien revelarlo a su iglesia y preservarlo para que lo tuviéramos nosotros ahora. Entonces, si Dios lo dejó que tuviéramos acceso a él, debemos hacer uso también del Antiguo Testamento. De hecho, siempre me sorprende la parte de Jesús que va con los caminantes de Emaús. No hay Nuevo Testamento en ese momento. Y les dice, les explicó todo lo que las Escrituras decían de él en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces, yo creo que a veces es más fácil digerir el Nuevo Testamento porque es muy evidente y nos cuesta trabajo digerir el Antiguo Testamento porque no es tan evidente y requiere más esfuerzo de nuestra parte. Y sin embargo, como iglesia responsable, debemos buscar hacer esto. Y debemos tener un balance, conocer bien el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento. Teníamos un maestro en el seminario que era maestro del Antiguo Testamento y maestro de hebreo. Y siempre de broma, él era muy exagerado, se llamaba Richard Pratt, decía, el Nuevo Testamento es una nota al pie del Antiguo Testamento. Y para hacernos ver que el Antiguo Testamento era verdaderamente, verdaderamente importante y que muchas veces, igual que Apocalipsis, tratamos de saltarnos, ¿no? A veces parece que las historias del Antiguo Testamento, como tienen milagros y cosas tan maravillosas, a veces corremos el peligro de pensar que son como cuentos para niños y nada más se los contamos a los niños. Vemos las historias de los niños casi siempre, bueno, están muy cargadas de Antiguo Testamento, de Daniel y de José y cosas por el estilo, de David. Y cuando vamos creciendo, nos vamos mudando al Nuevo Testamento y nos olvidamos del Antiguo Testamento. Corremos peligro de esto porque cuando estuvimos en un seminario que era muy liberal, conocían, más bien se referían a Génesis como el mito de Génesis, o al mito de Noé, o al mito de Moisés. No eran, y este era el seminario, y estos eran los maestros del seminario, no eran personas que reconocían la inspiración divina y la autoridad y la realidad del Antiguo Testamento. Y vamos entonces a hablar de profetas, y cuando nos pensamos en profetas siempre pensamos en el futuro, es que nos van a decir qué va a pasar. Pero la función del profeta hay que enfocarla bien. Un profeta lo que hace va a hablar del futuro porque lo que hace está advirtiendo a la gente de lo que está haciendo en el presente o de lo que hizo en el pasado y dice, Dios va a hacer esto si no cambias. Dios va a hacer esto porque tú pecaste. Entonces, no es tanto enfocarnos en el futuro, sino reaccionar en el presente para que Dios tenga misericordia, porque la Biblia está llena de estas historias y vamos a ver que así es la historia de Oseas. Y ahorita vamos a ver por qué puse Evangelio y Canción de Amor, como subtítulo a toda esta serie, que voy a tratar de estar, no de imponerlo, sino de hacer evidente que a través de esta profecía, Dios revela que hay buenas noticias, hay salvación, no está perdida la situación. Y lo hace por amor. Y se hace más evidente cuando él le dice a Oseas que se case con una prostituta y después compara a la iglesia, a su pueblo, en ese momento no había iglesia, a su pueblo con una prostituta. Y lo cual es, debe ofendernos, debe hacernos abrir los ojos y debe hacernos reaccionar. Pero hay varias cosas que son importantes de los profetas. Y dice un autor, James Montgomery Boyce, que se los recomiendo, que los profetas marcan en general tres atributos grandes de Dios. Y estos son la soberanía de Dios. Es decir, Dios tiene el poder para hacer lo que quiera. Y a veces son plagas, a veces son enfermedades, a veces son guerras, a veces son conquistas. La santidad de Dios, porque Dios no quiere que su pueblo divague. Dios quiere un pueblo santo porque Él es santo. Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y sobre todas las cosas, el amor de Dios. Porque Dios no nada más busca disciplina como el último fin, sino la disciplina es un medio para corrección. Un medio que utiliza para que reflexionemos y cambiemos y reconozcamos que en Dios tenemos la libertad y la esperanza y el amor que necesitamos. Este libro de Oseas, quiero hablar, este es un sermón difícil porque hay tanta cosa como para decir alrededor de Oseas al principio para que tengamos el contexto y no estamos repitiendo durante el semestre, durante los sermones, la serie, que vamos a ir agregando algunas cosas. Pero esto es lo más importante para enmarcar la historia. Este, de todos los libros también proféticos, es el que menos información introductoria tiene. Casi todos los demás nos dicen más del profeta. Este nada más nos dijo quién es su papá y dice quiénes son los reyes que había en esa época, lo cual le da un momento histórico. Y también es uno de los profetas que menos fórmulas utiliza. Cuando escuchamos a los otros profetas, generalmente tienen una frase que repiten. Eso los teólogos lo conocen como una fórmula. No es que sean químicos, simplemente es la fórmula, es lo que siempre están diciendo, lo están repitiendo a través de sus libros, de sus escritos, pero Oseas es el que menos tiene. No hay una cosa que lo distinga. Entonces, hace difícil su estudio y obviamente esto representa reto para los teólogos, reto para nosotros, para acercarnos a este libro. Y va a mostrarnos, entre todas las cosas, la tensión que hay entre el amor profundo de Dios, el amor que tiene por su pueblo, el amor que tiene por la justicia, y al mismo tiempo la disciplina en forma de maldición que tiene que aplicar a su pueblo para que su pueblo reflexione. Entonces, el amor y la justicia no están separados y muchas veces tenemos esta idea, si me amas no me vas a hacer absolutamente nada que me hiera, que me lastime. Si me amas no me vas a levantar temprano para ir a la escuela, dirían los niños. ¿Pero qué les vamos a decir? Porque te amo, te voy a levantar temprano porque tienes que ir a la escuela. Si me amaras, no me llevarías al dentista porque es horroroso escuchar el taladrito. ¿Y qué le decimos? Porque te amo, te llevo al dentista, porque sé que es lo mejor para ti. Entonces, algunas veces cuando vemos estas cosas que son difíciles de digerir, lo vemos todavía como los niños de Dios, que no los alcanzamos a distinguir y pensamos, no, Dios no me quiere, pero Dios nos dice, nos quiere decir su palabra, sí te quiero y por eso estoy haciendo estas cosas. Bien, hay un autor que también leí que se llama Don Wells, es un maestro. Hay varios Don Wells, no los confundan. Hay un escritor mormón que se llama Don Wells, no lo confundan con él, voy a poner para acá, porque si no van a tener ideas erróneas. Fíjense cómo describe este libro, para que tengamos una idea de lo que vamos a estar haciendo en estas próximas, aproximadamente de 15 a 20 semanas, no lo he calculado muy bien. El libro de Oseas es una canción de amor habla de romance, de seducción, de primeros amores. Canta de un corazón roto, de infidelidad, de divorcio. Sin embargo, de forma única y crucial, la letra de la canción son de un amor que nunca se desvanece, que nunca va a decepcionar, que nunca va a decir basta. Oseas trata del amor de que todos queremos, del amor que todos necesitamos. Y fíjense esto, el cantante del libro de Oseas es Dios. El amor del que él habla es su propio amor, profusamente entregado a su pueblo. Es una canción de amor que es sorprendente, cruda, emocional, algunas veces incómoda, pero siempre irresistible. Y he estado orando porque sea irresistible el llamado de Dios, que podamos como personas, como iglesia, reconocerlo. Y bueno, dije hace rato y recalco, Evangelio, el subtítulo Evangelio y Amor. Evangelio porque nos va a hablar de la promesa de restauración y del deseo que tiene Dios de restablecer esta relación de amor con cada uno de nosotros, con su iglesia. Porque ese es el carácter de Dios, un carácter lleno de amor. Vamos a orar. Dios, gracias por los libros de los profetas. Nos vamos a comenzar esta mañana y queremos pedir la bendición tuya, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía como es tu promesa. Que tu espíritu nos hable, nos redarguya, nos confronte, nos conforte, Señor. Que abras nuestros oídos, que unjas mi voz. Y Señor, que podamos reconocer aquellas cosas en las que estamos fallando para que nosotros también contribuyamos y como al final, Señor, la novia del Cordero podamos ser presentada con ropa de lino fino. Amén. Bien, vamos a empezar con la primera parte. A diferencia entonces de lo que hicimos con Santiago, que íbamos 3-4 versículos por sermón, vamos a estar viendo un capítulo. Hay mucho material, mucho más material. No me he querido detener en esto. Quiero hacer esta serie un poco más fluida. Ya les expliqué, creo que la historia completa es mucho más entendible que ver un pedacito de la historia. Es como contarnos en la Caperucita y decir, vamos a analizar por qué la mamá mandó a Caperucita con la abuela. Pero si no conocemos toda la historia, no va a tener mucho impacto en nuestras vidas. Necesitamos primero saber toda la historia y después ya podemos empezar a encontrar mensajes más específicos. Pero entonces, sabiendo que en las iglesias no hacemos mucho profetas, de hecho hablaba con Carlos la semana pasada y decía, es que nunca he escuchado un sermón del libro de Oseas. Y dije, creo que yo tampoco. Y si hacemos una encuesta, creo que casi ninguno de nosotros hemos escuchado algo de Oseas, quizás algún versículo por ahí aislado, ¿no? Pero no un estudio lleno de enfocado en Oseas. Y dice la siguiente versión, la siguiente forma, los primeros versos. Y leo de la Nueva Traducción Viviente y descubrimos que la Nueva Traducción Viviente, lo último que tengo que decir, termina esta historia en el capítulo 2, versículo 1. Es decir, la numeración varía. La numeración es algo que se hizo después de que el texto fue, que todos los textos de la Biblia fueron terminados, y entonces la gente empezó a separarlos y a numerarlos, y a veces no era tan claro dónde era la división, y con el tiempo se ha ido estudiando y se han ido arreglando estas cosas. Recordemos, en esta época no había ni puntuación, no había signos de puntuación, entonces la gente escribía de corridito, no había papel, como tenemos acceso al papel como lo tenemos ahora, entonces no había a veces espacio, generalmente no hay espacio entre las palabras, y entonces también eso representa una dificultad. Tenemos que apreciar verdaderamente el hecho de que tengamos Biblias y que las tengamos tan bien organizadas. Leamos la Biblia. Dice de esta manera. Perdón, si tiene Reina Valera, va a terminar al final del capítulo 1, en el versículo 11. El Señor dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, que eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, que era rey de Israel. Bien, vamos a hablar un poquito de la realidad de Oseas. Oseas es un personaje que existió, no es un mito, como explicaba hace rato, sino que es una persona real, fue una persona histórica, hay formas de comprobarlo. Y generalmente en los antiguos escritos, cuando se hace esta relación de quienes estaban viviendo en esa época, es para que la gente pudiera identificar la veracidad de esta historia. Y nos dice que es hijo de Beeri, y más o menos su vida profética, está muy chiquito esto, su actividad profética es del año 750 al 715 antes de Cristo. Los números van decreciendo porque estamos antes de Cristo. Recordemos que entre más se acercan a Cristo, van más cercanos al cero, más se aproximan al cero, para que son los que son matemáticos. 750 a 715 antes de Cristo. Los nombres son significativos, como casi en toda la Biblia, porque Oseas significa salvación o el Señor salva. Entonces, es un nombre muy simbólico para un profeta, el Señor salva. La soberanía de Dios se refleja desde el momento en que le ponen este nombre a su hijo, a sus papás, ¿no? Beeri. Beeri significa pozo, pero un pozo de agua, no un hoyo nada más. Y obviamente podemos entender la relevancia de este nombre cuando sabemos que esta es una región semiárida o árida. Entonces, los pozos eran lugares importante, si es como ahora en Monterrey o en lugares donde hay sequías, Zacatecas y todos estos lugares, un pozo de agua es vida, es deseable. Y vamos a ver los nombres de sus descendientes y si pusimos atención en los nombres, son nombres que probablemente no escogeríamos para nuestros hijos tampoco. Pero vamos a verlos más adelante. Los eventos mundiales que estaban pasando en esta época, para que también lo conozcamos, qué está pasando en la vida del mundo en esos momentos. Fíjense, en esa época Roma apenas está siendo fundada. Para que tengamos una idea. Es del principio de Roma, que se estima que fue por ahí de 753 aproximadamente. Sabemos que son datos difíciles de corroborar. Grecia también empieza a extender sus fronteras, es el periodo arcaico de Grecia, todavía le falta crecer a ambas civilizaciones. Fíjense, en esta época se establecen los Juegos Olímpicos antiguos, empiezan a jugarse estas carreras de las cuales Pablo va a hablar más adelante, como unos 750 años después. Homero está vivo en esa época y está probablemente narrando porque no escribió la Ilíada y la Odisea. En eventos locales, esto nos da una idea de dónde andábamos, de qué época estamos hablando. Israel y Judá se han dividido. Si también pusimos atención al texto, habla de que dice que va a castigar a Israel, pero no a Judá, que va a tener compasión de Judá. Uno de los castigos que Dios da a su pueblo es dividirlo. Antes estaban con David, era un solo reino, con Salomón es un solo reino, pero empiezan las disputas y se dividen los reinos. Es parte del castigo que Dios da. Por eso también dice al final que se van a volver a reunir. Hay otros profetas que están vivos aproximadamente en esta época que también están activos, unos en Israel, otros en Judá. Uno de ellos es Amós, tantito antes que Oseas. Jonás, también un poco antes que Oseas. Y bueno, que hablamos de Jonás, Nínive en esos momentos es la capital del imperio asirio, que son los enemigos, por eso Jonás también podemos entender que no quería ir. Joel va a venir también viene un poco antes, ¿no? Entonces, estaban los profetas, no había forma tan fácil de comunicarse. Oye, soy profeta, ¿qué estás haciendo? Vamos a predicar de esto. No había estas posibilidades. Cada uno estaba donde Dios estaba, lo había asignado, pero el mensaje sigue siendo interesante, sigue siendo el mismo y sigue siendo interesante también. Ese es el periodo también, y por eso es la advertencia de Oseas, en cuando Judá empieza a desobedecer a Dios. Hasta entonces Judá había sido un pueblo más fiel que Israel. Siempre Judá tuvo esta característica, fue más fiel que Israel. Israel se entregó más rápidamente a dioses ajenos y más rápidamente también hizo coaliciones con otros reyes que Dios les había dicho que no hicieran. Pero en esta época, más o menos en el 742 al 715, empieza a haber idolatría, empieza a haber búsqueda de otros reyes que los puedan proteger. Y entonces vienen las advertencias de Dios. Durante el reino, esto de Jeroboam el segundo. Y mientras Jeroboam fue rey, era prosperidad y tranquilidad. Era el mejor, dicen los historiadores, que después de la época en que reinaron David primero y después Salomón, nunca había habido tanta prosperidad para el pueblo. Entonces estaban relativamente bien, relajados, tenían comida, tenían seguridad. Y esto hace generalmente que nos relajemos de Dios. Lo vimos la semana pasada. Si no estamos en mucha necesidad, es fácil como pues, irnos desconectando de Dios, desconectando de la realidad de la necesidad que tenemos de Él. Y es una época en que Judá también empieza a recuperar territorios perdidos. Recordemos, son épocas de lucha. Ellos habían perdido algunos territorios, pero gracias a que estaban en este periodo de prosperidad, logran reconquistar algunos de estos territorios, lo cual pues, también les da mucha como orgullo a ellos, ¿no? Pero Jeroboam muere y entonces todo se viene abajo, pero rapidísimo. Porque uno de sus hijos se llama Zacarías, que no es el profeta. Entonces él es el sucesor y a los 6 meses lo asesinan. Lo asesina un soldado que se llamaba Menahem. Y él fue un tirano por 10 años. 10 años con mano dura. Y él se vuelve siervo de los asirios y dice, sí, vamos a hacer pacto con ustedes y todo va a estar bien para que nos protejan. Pero después a él también lo vuelven a matar y entonces es una temporada de muchos golpes de Estado bastante interesantes. No nos vamos a meter allí. Pero vamos al mensaje. Y el mensaje es que Israel se está alejando de Dios. Israel se está volviendo idólatra. Y entonces Dios decide hablar en términos de matrimonio. Y dice, la relación matrimonial está distanciada y está marcada por la infidelidad. Y Dios ve a su pueblo como una esposa que ama, pero que es infiel. Una esposa que ama, pero que es infiel. Y aquí vamos a tener que imaginarnos y quizás no imaginarnos, pero recordar algunos eventos de amistades o de familiares que han pasado por situaciones como estas. Vamos entonces. ¿Pueden pasar? Ahí está. La siguiente parte se llama matrimonio e hijos de prostitución. De hecho, debe de ser algo así como matrimonio de prostitución con prostituta e hijos de prostitución. Dice el versículo 2, cuando el Señor habló por primera vez a Israel, por primera vez, por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta. Es Dios el que está hablando, ¿qué está pasando? Ese es el enojo de Dios, para que veamos la gravedad de la situación del pecado. Cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. No dice la Biblia, no hablan mucho de los autores que leí, cuando menos, pero yo creo que algunos de los hijos que tuvo su esposa no eran de él. Porque de hecho después dice los hijos de ella, no los reconoce como los hijos de él, más adelante lo vamos a ver en la historia. Esto ilustrará, fíjense, esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta. Como el pueblo de Dios se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir culto a otros dioses. Y bueno, comenzamos con el matrimonio. Y ya dije, nadie en su sano juicio le diría a su hijo o a su hija, cásate con alguien que se dedica a la prostitución. Ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia, yo creo. Y es que hay que entender que la Biblia nos habla del matrimonio como un pacto de exclusividad. De hecho, todavía más o menos los, bueno, no todavía, pero los votos tradicionales, y ahora han cambiado mucho, dicen más o menos yo, dicen el nombre, te recibo a ti, dicen el nombre de la novia, como mi esposa. Y luego dice, decían, me entrego a ti y prometo serte fiel, era la primera característica, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Estos eran los tradicionales. De hecho, si uno se mete a Google, va a encontrar unos que les llaman cómicos, y los cómicos son de los, pues, hasta que la otra no se pare, hasta que me encuentre alguien más rico que tú, hasta que... cosas que, que dan risa a mucha gente, pero que deben causarnos tristeza, porque el matrimonio, vemos cómo se ha vuelto algo pasajero, algo que no tiene relevancia. Pero desde el principio, en Génesis, dijo Adán, después de que vea a su esposa, al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica, después dice el comentarista, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se vuelven uno solo. Es algo también misterioso, como habla de volverse uno solo, algo inseparable. Cuando hay verdadero amor, hay exclusividad. No nos gusta compartir esto. Lo vemos desde que somos niñitos. Cuando tienes un buen amigo en la primaria y es tu mejor amigo o tu mejor amiga y de pronto llega el año que sigue, el siguiente año escolar y llegan nuevos niños y tu amigo empieza a hablarle a otra persona o a tu amiga empieza a hablarle a otra persona, nada más para jugar, o sea, jugar a las escondidillas o... Todos sentimos esto, ¿por qué te vas con él? Si nosotros somos amigos, ¿por qué te vas con él? Y eso nada más habla de la amistad. El matrimonio es algo todavía más profundo. Algo que debe llegar a las zonas más profundas de nuestro ser. Desafortunadamente, el matrimonio ha perdido fuerza. Hay divorcios express, que creo que en un día ya puedes estar separado, ¿no? No sé exactamente, pero es muy rápido ahora. Es más fácil, es como cuando uno hace una, ¿cómo se llama? No, es al revés de cuando uno hace un contrato con una compañía de teléfonos. Te hacen rápidamente el acceso, pero cuando te quieres salir te dicen, no, no puedes por esto, por esto, por esto, por esto, y tienes que entregar una carta y tienes que pasar esto. Pero cuando es el divorcio, sí, nada más firma aquí y ya. Especialmente si no hay lucha por las cosas. Y generalmente la gente dice, no quiero luchar por las cosas, ¿no? Bueno, no sé. Es difícil, es imposible tener una relación íntima cuando son tres. Porque cuando tienes una conversación uno a uno, estás hablando uno a uno. Pero cuando una tercera persona te empieza, oye, es que dijo esto. Y empiezan a distorsionarse las conversaciones, empiezan a distorsionarse las cosas. Y Dios dice, no quiero eso, quiero exclusividad con mi pueblo porque yo amo a mi pueblo. Y la prostituta, la esposa se llama Gomer. Y estuve buscando y no encontré si tenía alguna relación con Gomorra. Recordemos que en hebreo las no había vocales, no hay vocales todavía, de hecho. Son puras consonantes. Entonces, Gomer es G-M-R. Estuve buscando y Gomorra en hebreo, no sé, no encontré nada en arameo, pero en hebreo es M-R. Tiene una letra antes y una letra después. Entonces, más o menos. No, y recordemos, Gomorra no representa un lugar bonito. Siempre con Sodoma y Gomorra son las dos ciudades de perdición en la Biblia por fórmula, para repetir algo que dije hace rato, ¿no? No hay conexión directa, pero la gente debe haber escuchado esto, especialmente a partir del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí tienen más sonido como nosotros. Gomer, Gomorra, suena parecido. Pero bueno, no sé si Dios quiso que fuéramos hasta después que tuviéramos una conexión más evidente, pero ¿qué habla de nosotros? Dios nos llama a su iglesia y a cada uno de nosotros a una relación exclusiva. Y es un error pensar que dioses ajenos significa exclusivamente estatuas o crucecitas. Cualquier cosa puede ser un ídolo para una persona. Cualquier cosa que continuamente te aleje de la relación de Dios, de leer su palabra, de orar, de venir a la iglesia, eso es un ídolo. O eso puede ser un ídolo. De hecho, dice Tim Keller en uno de sus libros que se llama Los Dioses Falsos, dice que todas las bendiciones de Dios, si no las tomamos con cuidado, se pueden volver un ídolo. Todas las bendiciones. Si tenemos una bonita familia, la bonita familia puede volverse un ídolo y entonces dejo todo lo demás por mi familia. Si mi trabajo, que es una gran bendición, me gusta, me provee, se puede volver un ídolo. Si algún deporte, si el prestigio, si mis amigos, si la educación, todo esto que Dios nos permite tener acceso a todo esto, puede volverse un ídolo. Y me preocupa honestamente que la mayoría de nosotros como papás ponemos más énfasis en que los niños hagan su tarea a que lean la Biblia. ¿Ya hiciste tu tarea? ¿Ya hiciste tu tarea? Preguntamos 5 veces. ¿Cuántas veces le preguntamos si leyeron la Biblia o si oraron? Eso es un reflejo de dónde está nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere que veamos cada uno de nosotros. Y oramos porque nuestros hijos sean exitosos y oramos porque tengan ese trabajo tan deseado y quizás no lo decimos abiertamente, pero sabemos que eso les va a dar acceso a dinero y a comodidades. Y es bueno porque Dios quiere dárnoslos, pero Dios no quiere que pongamos eso antes que Él. ¿Es esto un ídolo para nosotros? ¿Es el éxito un ídolo para nosotros? ¿El éxito frente a las demás personas? Ayer alguien mandó, no recuerdo quién fue, una biografía de Steve Jobs, y en el cual decía, la gente me considera la persona más exitosa del mundo, pero ahora que tengo cáncer y que estoy en la muerte inminente está aquí, me doy cuenta que es una vanidad, que no tiene sentido. Léanlo en su libro, después se los mando si quieren. Pero algo que persiguió y que anheló, de pronto se da cuenta que no es por ahí el camino. El mensaje de Dios en Oseas es para nosotros. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Por qué nos sorprende que ahora estén tan a favor de todos estos movimientos que están en contra de la voluntad de Dios? Porque no les enseñamos. Porque no hubo disciplina. Pero Dios nos da la oportunidad de seguir hablando con las nuevas generaciones. Fíjense, una de las razones más frecuentes de divorcio ahora es porque no puedo compartir mi trabajo con la persona. Mi esposa y yo no somos compatibles con él. Entonces prefiero mi trabajo que a la persona. Eso es idolatría del trabajo. Y eso es lo que muchas veces pasa con Dios. Uy, Dios, perdóname, tengo mucho trabajo, pero sabes que necesito pagar esta televisión de 55 pulgadas que me acabo de comprar para ver los partidos de fútbol. Eso es idolatría. Eso Dios no lo quiere. Perdóname, Dios, pero es que hice un gran negocio y necesito el dinero para... Estamos viendo con la familia la serie de Merlín, una serie de Disney, y me sorprende la facilidad con la que la gente aparentemente se movía en los tiempos antiguos. Porque llega Merlín al pueblo y que, no, pues nada más dame una cama y donde comer y ya. No se preocupaba si tenía zapatos de marca, no se preocupaba si tenía nada, televisión o aire acondicionado. Pero nosotros nos hemos acostumbrado, y todas estas bendiciones de Dios, porque son bendiciones de Dios, las hemos ido transformando y se han vuelto nuestro fin en la vida. Ahora vamos con los nombres de los hijos, y aquí ya vamos a empezar a volar más rápido. Jezreel es el primero, pero me estoy haciendo más atrás porque el sol... Aquí ya. ¿Estoy en la cámara? Dice, así que Oseas se casó con Gomer, la hija de Diblaim, no sé. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo, ponle al niño, este era hombre, porque la segunda es mujer, nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey de Jehú, para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. Es un nombre, Jezreel de acá es un nombre y el de acá es un lugar, para que tengamos una idea. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Hace rato decía quebrar el arco. Vamos, para que tengamos una idea. Bien. Como dije hace rato, no es claro que los hijos sean doceas, no nos vamos a meter mucho ahí, pero son llamados hijos de fornicación. Algunos de ellos son concebidos en prostitución, dice la Nueva Traducción Viviente. Y Jezreel significa Dios dispersa o Dios castiga. Y castiga porque el pueblo ha sido violento. De hecho, Primera de Reyes, capítulo 9, nos cuenta de lo que pasó en Jezreel. Les dije hace rato, este es... ¿Dónde está Jezreel? Este es nombre y este de acá atrás es un lugar. Es como si una persona se llamaba, y conocemos a varias personas que se llaman, por ejemplo, París. Yo tengo varios amigos París. Bueno, un par de amigos París. No sé, podemos pensar en algunos. Una amiga que se llama Berlín. Pero bueno, dice Segunda de Reyes, cuando regresaron, le contaron a Jehú, aquí está Jehú, y él declaró esto, y le contaron a Jehú. Él declaró, esto cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías en Tisbé, quien dijo, fíjense, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel para que nadie pueda reconocerlo. Entonces, este lugar es un lugar de maldición. No sé, a lo mejor quieres ponerle a tu hijo Berlín o Barcelona, a tu hija, pero no le vas a poner... Tepito, sí. Algún nombre así como que tenga un estigma malo, ¿no? Perdón, la gente de Tepito, sé que no todo así, pero ¿qué otro? No sé. Y dice que le va a poner fin a la independencia y le va a poner fin a su poderío militar. Estas son las cosas que ellos habían estado anhelando. Por eso habían hecho pactos con otros reyes, cuando Dios les había dicho, no hagan pactos con otros reyes. Este hay que leerlo con el libro de los reyes para también saber qué está pasando en todo en la historia en general y esto en particular. Después tiene otra hija que se llama Lo Rama. Lo es una de las formas de negación en hebreo. Entonces, cuando ven Lo, es no. La otra es me, las dos formas para negar. Y Ruamá significa misericordia, entonces es sin misericordia. Y dice, a poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo Ruamá, no amada, sin misericordia, porque no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré, pero sí le mostraré amor a mi pueblo, al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni caballos, ni jinetes, sino con mi poder como Señor Dios. Bueno, vaya nombre, ¿no? ¿Cómo me llamo, papá? No, la no querida. ¿Por qué me pusiste así, papá? Pues es que... Eso decía el calendario, eso dijo Dios. Y nuevamente, Judá lo compara y dice, Judá ha sido más fiel que ustedes. Los voy a castigar a ustedes, voy a tener misericordia de ellos. El tercer hijo es Lo Ami. Hace rato dijimos Lo es no. Y para, como cultura general, cuando una palabra termina en mi, generalmente quiere decir mío. Y entonces Am es pueblo, no es mi pueblo. Después que Gomer desetó a Lo Ruamá, quedó nuevamente embarazada y dio a Lo un segundo hijo. Varón. Tenía un hijo, una hija y un segundo hijo. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo Ami, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Nuevamente, en vez de ponerle Bernaldez a mi hijo, le va a poner Sánchez o Pérez, pues porque no es mi hijo, ¿no? ¿Pero por qué me cambiaste el apellido, papá? Pues porque tú no quiero que seas mi hijo. O sea, es un mensaje fuerte, lo leemos y no es un mensaje fácil de digerir. Y si lo que comentamos hace rato es cierto en nuestras vidas, corremos peligro de que cualquiera de estos nombres Dios lo esté aplicando o lo pueda aplicar a nuestras vidas, si ponemos cualquier cosa antes que Dios. Cuando Dios le prometió a Moisés que iba a liberar a su pueblo de los egipcios, había firmado en Éxodo 6, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Hasta aquí todavía no lo reconocía como su pueblo, simplemente era un grupo de personas que Dios había acompañado, que estaban presos, cautivos en Egipto, y le dice, te voy a liberar de la presión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Y le dice Dios, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor, tu Dios, quien te ha liberado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob y te daré a ti como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Todo lo que Dios le había prometido, se lo está quitando. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué vivimos en un mundo así? Pues porque hemos sido infieles. Y a veces pensamos que una conducta ética delante del mundo es equivalente a lo que Dios quiere de nosotros. Y lo he dicho varias veces, mis vecinos son muy respetables, pero no conocen a Dios, no son salvos. Muchos de mis maestros también lo son. Muchos de los maestros donde trabajo también lo son. Muchos de los alumnos lo son. Pero si no tienen a Cristo en su corazón, no hay posibilidad de salvación. Porque cualquier otra cosa puede ser su ídolo. Lo a mí. Le quita la tierra que prometió. Ya no serán independientes. Ya no son mi pueblo, ya no los amo. ¿Y por qué lo hace Dios? ¿Por capricho? No, porque era un pacto que se hizo con Dios. Y cuando se hace un pacto, si una parte rompe el pacto, y de hecho funciona en nuestra sociedad, si alguien rompe el pacto, mis responsabilidades yo quedo libre del pacto. Intentemos, cuando firmamos con el banco, una tarjeta de crédito es lo que hacemos. Yo me comprometo a pagarle al banco. A ver, vamos a dejar de pagarle al banco. Yo estoy rompiendo mi parte. Ellos van a aplicar sus cláusulas. Por eso, cuando hablamos de bautismo, por eso cuando hablamos de membresía, que casi no lo hemos hecho porque somos una congregación pequeña, es entregarnos a Dios. ¿A qué nos comprometemos? ¿A qué comprometemos a enseñarle a nuestros hijos? Y finalmente llegamos al Evangelio y amor. La primera parte, al final de nuestro capítulo, dice, sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena de la orilla del mar, imposible de contar. Esto es una bendición que Dios siempre ha mostrado en el Antiguo Testamento. Si tienes mucha familia, es una bendición de Dios. Era un símbolo en aquella época, no debemos pensarlo ahora, para que el pueblo de Dios sea numeroso, eso sería una gran bendición. Así que en el lugar donde les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¿Qué gran día será? El día de Jezreel, y se vuelve a usar el nombre, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra, en ese día llamarán a tus hermanos a mí, ya no es a mi pueblo, ahora es a mí, que sí es mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Ruamá, ya le quitaron el lo, las que yo amo. La paga del pecado es muerte, eso nos dice Génesis desde el principio, nos dice Dios en Génesis. Adán y Eva desobedecen a Dios, son expulsados y son corridos del lugar perfecto. Y en el Antiguo Testamento, cuando lo leemos, decimos, ¿pero por qué el pueblo de Israel peca y peca y peca después de que Dios los sabe, los salva y los salva y los perdona y los perdona? Porque ese es el corazón humano. Ese es nuestro corazón. Es el corazón que tenemos por haber caído. Podemos ser muy éticos y muy morales, pero necesitamos que Dios siga transformando nuestros corazones. Los problemas de la humanidad no se van a arreglar con educación, no se van a arreglar con dinero y no van a poder ser impuestos. Que tengamos gobiernos fascistas que nos digan, esto haces y te levantas y así. Y todo esto de que no digas y que en este lugar no usamos palabras incluyentes es muy bonito, pero el corazón de las personas es diferente. Y todos sabemos, si tienes un grupo de amigos, te mandan un chiste de los que no dicen en público. ¿Por qué? Porque entre amigos sabes que todavía agarras la onda de alguna manera y que no me van a criticar, porque el corazón no ha sido transformado. Entonces yo puedo decir ellas, personas o lo que quieran, pero mi corazón puede que siga pensando mal de esas personas y nadie lo va a notar. No va a ser la educación, no va a ser el dinero, no va a ser ninguna otra cosa, sino que el Evangelio de Dios, que Jesús entre y transforme y nos haga nuevas personas, nos dé nuevo corazón. Porque ese es el Evangelio, las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias que nos da Oseas? La restauración de todo lo que les había quitado. El pueblo numeroso, imposible de contar, un símbolo de bendición. Es adoptado, ya vimos que decía que no la quería, que no era mi pueblo, y le dice, ya es mi pueblo. La reunión de Israel y Judá, se habían separado y se vuelven a reunir y nombran un solo jefe. ¿Y quién creen que va a ser este único jefe que van a tener ellos? Este único líder. Dios. Solamente Dios puede hacer esto. Y les promete la tierra que les devuelve, la tierra que había prometido originalmente, que se las había quitado temporalmente, dice, porque yo los amo. Porque yo los amo. El pueblo no hizo nada para merecer la restauración. Vamos a dejar que pasen. Lo he escuchado tantas veces que cuando pasa estoy hablando y mi cerebro quiere repetir lo que estamos diciendo. Ese es el poder que tiene de que repitamos la Biblia muchas veces, ¿no? Todos estamos... Amén, amén, que se ven de estufas. Pero bueno, creo que va a tardar tiempo. Bueno, fíjense, pasó de la negación a la afirmación, del no pueblo a mi pueblo, de la no querida a la amada. Dice Oseas más adelante, vamos a verlo si Dios quiere en las próximas semanas. Capítulo 2, en este tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, a la hija. Y los llamé, no son mi pueblo, a uno de sus hijos. Yo diré, ahora son mi pueblo, y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere restablecer una relación con su pueblo. Pablo lo reafirma y dice exactamente estas mismas palabras en Romanos 9, 25 y 26. No la puse, pero dice las mismas palabras. Y esto es únicamente una muestra del amor que Dios tiene por su pueblo, por nosotros, por su iglesia, por la iglesia que se ha comportado como una prostituta, pero que Él piensa transformarla y vestirla de lino fino, que son las buenas acciones y que es un símbolo de su pureza. Dice Juan 3:16 que casi todos sabemos, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y con esto llegamos a la conclusión. Aquí está. Oseas nos presenta, aquí está el texto, pero Oseas nos presenta un lienzo, una pintura de una situación humana, de la situación humana que es perdida, que está perdida, que es terca y que no quiere hacer nada por recobrar, porque estamos disfrutando del pecado. Todo lo que hacemos, lo hacemos para alejarnos de Dios. Y puse el ejemplo de los hijos y yo creo que refleja mucho el corazón de cada uno de nosotros. Y perdón, pero es la realidad. No sería irresponsable como pastor si no digo esas cosas. Es posible tener una vida moral intachable, como Pablo la tuvo. Él dice, yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a actitud, irreprochable. Pero estaba perdido. Entonces, no se trata de cómo nos portamos, se trata de que Jesús more en nuestros corazones. Dios nos muestra su amor divino, que entrega a Jesús, a su único hijo. Y los que somos papás sabemos lo que es tener un hijo y que nuestro hijo se enferme o que nos digan que está gravemente enfermo. Lo dijimos la semana pasada, casi todos en silencio decimos, Dios, que me pegue a mí, que me dé a mí, pero que no le dé a mi hijo. Pero Dios entrega a su hijo por cada uno de nosotros. Dios nos muestra que Dios es soberano y nos muestra el poder de Dios, que es victorioso, como el texto que mandé esta mañana, como decía Pablo. Porque Él restaura y quiere un final. Su novia restaurada, como dice aquí. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar. O el estruendo de un potente trueno que decían, imaginemos el potente trueno, estamos en época de tormentas eléctricas y no sé si son como yo, pero yo a veces que hasta brinco del susto que me da el... Así van a ser las voces. O si estás en el mar cuando se oye poderoso las olas que rompen contra las piedras. O la gente que grita gol o que grita cualquier cosa en la calle. Creo que gol es lo más fuerte que gritamos aquí en México, ¿no? Pero no gritan gol, gritan alabado sea el Señor. Alabado sea. Y cuando lo grita una persona es porque, cuando gritas gol no es nada más porque, o sea, vamos a decir, yo puedo gritar gol ahorita y lo puedo hacer fuerte, pero la emoción que se siente cuando estás viendo un partido y tu equipo nota el gol y gritas gol es muy distinta a la que voy a decir. Y aquí dicen, alabado sea el Señor. Un gozo que verdaderamente sale de la persona. Pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso reina, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia, es decir, la iglesia, es decir, nosotros, se ha preparado. ¿Y cómo se ha preparado? Dándole su corazón a Dios. A ella se le ha concedido vestirse, fíjense, no es que se lo gane, no es como que se puede comprar el vestido blanco, se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo de Dios. Dios quiere restaurar la relación con su pueblo. Dios quiere que las situaciones que estamos viviendo sean revertidas, porque Él va a ser reino, porque este es su reino. Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino. Y este no es el reino de Dios. Estamos viviendo algo cada vez más alejado del reino de Dios. Y en parte somos responsables. Dios quiere restaurar la relación con cada uno de nosotros, con su iglesia. La novia prostituta, la iglesia alejada de Dios. Como decía San Agustín, la iglesia es una prostituta, pero al fin y al cabo es mi madre. Y suena horrible, pero tenemos que reflexionar en esto porque la Biblia lo dice. Es restaurada, a ella se le ha concedido vestirse de lino fino. A nosotros se nos da esta oportunidad. Es solamente por el amor y por la gracia de Dios, no por lo que estamos haciendo. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, dice Isaías. Las promesas de Dios siguen en pie. La tierra, la prosperidad, la paz, la salvación y la vida eterna. Aceptemos y reconozcamos a Dios como el único Dios. Que si vamos a educar a nuestros hijos, una pregunta frecuente sea, ¿has leído tu Biblia? ¿Has hecho tu devocional? ¿Qué leíste hoy en la Biblia? Porque como han escrito muchas personas entregadas a Dios, solamente la gloria sea para Dios. Soli Deo Gloria. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos das esta salvación tan grande. Señor, perdónanos porque muchas veces no la valoramos, porque no reconocemos qué tan profundo hemos caído y cuánto necesitamos de tu perdón. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por las buenas nuevas. Ayúdanos a escucharlas. Ayúdanos a entenderlas. Sé el Señor de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo. Amén.